donde vivía, donde tenía su hogar. Él construía su casa en los campos naturales, con troncos de larga rama y con pieles de animales. En esos tiempos antiguos el hombre solo no estaba, con los demás de su grupo, ¿cómo se comunicaba? Con gestos y con miradas, arrullos de vez en cuando, y con algunas palabras que él mismo estaba creando. El hombre miró hacia el cielo en busca de su fortuna, que pensaba sobre el sol, que pensaba de la luna. Era el sol fuego sagrado, hacia donde el árbol crece. La luna fue antorcha blanca que le contaba los meses. En noches de luna llena o en los asoleados días, cuando él estaba contento, como expresaba alegría. Con una sonrisa clara, con carreritas y saltos, después pegaba unos gritos, subido al árbol más alto. Una pregunta yo te hago y tu respuesta recibo. Tiene el hombre moderno de aquel hombre primitivo. Corren las aguas del río como la historia sufrida. Tiene el mismo desafío, descubrir y hacer su vida.